en el sindicato el Bester Gordillo huevoneaba. Y a todos los agremiados se los llevó la fregada. Ellos al ver que ya no hacía nada más que fregarlos y fregarlos más y más. Sacaremos el Bester del sindicato. Sacaremos el Bester del sindicato. Sacaremos el Bester del sindicato. Del sindicato sacaremos esa red. Los compañeros nos unimos para sacarla. A esa rata que se lleva la lana, nos la quitaba y a todos nos fregaba. A esa rata la tenemos que sacar. Echaremos el Bester a la barranca. Echaremos el Bester a la barranca. Echaremos el Bester a la barranca. Para que se pudra y ya no pueda salir. Los del gobierno del estado preocupados por la maestra que los había ayudado, ya que sin ella nunca hubieran ganado. Don Felipillo la tiene que consentir. Echaremos estiércol a la barranca. Echaremos estiércol a la barranca. Echaremos estiércol a la barranca. Que se confunda y que no se pueda ver. Maestros, juntos en la lucha seguiremos. Siempre juntos, nunca ya nos venceremos. Defenderemos todos nuestros derechos. Tengan cuidado, no nos vamos a dejar. Echaremos el Bester a la barranca. Echaremos el Bester a la barranca. Echaremos el Bester a la barranca. Pa' que se pudra y ya no pueda salir. Sacaremos el Bester del sindicato. Sacaremos el Bester del sindicato. Sacaremos el Bester del sindicato. Del sindicato sacaremos el Bester. Echaremos estiércol a la barranca. Echaremos estiércol a la barranca. Echaremos estiércol a la barranca. Pa' que se quede profunda y no se pueda ver. Sacaremos el Bester del sindicato. Echaremos el Bester a la barranca. Echaremos estiércol a la barranca. Que se confunda y que no se pueda ver.